cuatro paredes y un techo. Pasajero oscuro le va al rollo duro y puede ser cualquiera del vagón. Su corazón lo aprieta con el puño. Empezó en la nada y terminada sus memorias. Solo le falta montar en globo y que le den por culo. Adelante a su cretino, el animal que después de aullar se sienta a escuchar su propio vacío. Algunos sueños cambiarán su realidad. Tiene delante a su camello esquizofrénico perdido. Buscando el que rimar, piensa que tú está corrompido. Pasa tiempo y sigue preso de su soga. Ya sigue bailando sola y ya no puede disfrutar igual. Sexo, droga, rock and roll, rap. No puede disfrutar igual, arde la zona y quema el dólar por cada hombre sin collar. No puede manejar el mal que le controla y le apotrona en la banqueta de algún bar. Son el polizón, si me pillan los guardias me darán un palizón. Ladrono mis grilletes con diamantes, sigo siendo el de antes. Sabes perfectamente que no soy el mismo si no digo soy el polizón, si me pillan los guardias me darán un palizón. Adorno mis grilletes con diamantes, sigo siendo el de antes. Sabes perfectamente que no soy el mismo si no digo cago en Dios. Hoy ponte el guapo que viene a vernos la Virgen. Me ha dicho un pastorcillo que la adore. Soy un claro ejemplo de cómo subir la cuesta. Por eso soy orgullo de un barrio trabajador. La ignorancia me detesta desde que estalló el vagón. Por culpa de esta nación, mis ideales hicieron la cresta. Como sabio ya no piensa, razambula al revés. Y le gusta más el mal que al tonto una fiesta. Es un hombre que se viste por los pies, pero que más de una vez se desnuda con la gorra puesta. Tu musa se metió en esa estación, la tuvieron que sacar por la puerta de atrás a cuesta. Se vende por los perras y le encanta dar el cante. No compares nada parecido a mi talante. Soy el polizón, si me pillan los guardias me darán un palizón. No adorno mis grilletes con diamantes, sigo siendo el de antes. Sabes perfectamente que no soy el mismo si no digo cago en Dios. Soy el polizón, si me pillan los guardias me darán un palizón. No adorno mis grilletes con diamantes, sigo siendo el de antes. Sabes perfectamente que no soy el mismo si no digo cago en Dios. Me pillan los guardias, me darán un palizón. Adorno mis grilletes con diamantes, sigo siendo el de antes. Sabes perfectamente que no soy el mismo si no digo cago en Dios. Soy el polizón, si me pillan los guardias me darán un palizón. Adorno mis grilletes con diamantes, sigo siendo el de antes. Sabes perfectamente que no soy el mismo si no digo cago en Dios.